Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Estoy contigo, Karina. Bien, Jorge, para cerrarnos vamos justamente a escuchar las palabras del ministro que en este momento está hablando, el ministro Luis Alberto Heber. El ingreso es el programa del módulo 120, que son para aquellos que de alguna manera están prontos para salir y tienen ya una conducta de rehabilitación. Entonces, todo eso, bueno, es insuficiente, ¿no? Tenemos aquí cerca de 1,000 presos, entre hombres y mujeres. Hay factiblemente una capacidad física de 500. Quiere decir que acá estamos en una situación de hacinamiento muy notoria. Por lo tanto, hay mucho para hacer. Yo estaba viendo la posición del terreno para ver la posibilidad de algún emprendimiento de ampliación. Porque no es lógico que mantengamos a la gente en celdas en donde son para 4 entre 6 y 7 personas en la celda. Eso hace mucho tiempo que viene y no nos rendimos frente a esa adversidad. Hace pocos meses que nosotros estamos frente a la cartera. Pero vemos que hay un déficit tal con respecto a las condiciones de reclusión que lejos están de rehabilitar y de reeducar. Entonces, por lo tanto, hay mucho trabajo para hacer. Es complejo. Es una población difícil, hay crimen dentro de las cárceles, hay delito dentro de las cárceles, entonces tenemos que convivir tratando de separar la paja del trigo, como decimos en campaña, tratar de ver e identificar rápidamente quién es recuperable. Hay un plan dignidad que se viene comentando desde Jorge Larrañaga, de la administración, que es un gran plan, que lo dice así, dignidad, que es dignificarse en el trabajo. La mejor forma de reeducarse es trabajando, teniendo un oficio, aprendiendo algo. Bueno, eso lamentablemente no lo hemos podido generalizar. Venimos haciendo un esfuerzo muy grande, viene haciendo el INR estos rendición de cuentas, está todo una articulación en el mismo, en la rendición de cuentas, que significa que justamente la gente pueda obtener una ganancia del trabajo que haya dentro de las cárceles y así generar un pequeño capital o ayudar a su familia aparte del encierro. O sea, hay todo un trabajo que tenemos que hacer. Es enorme el trabajo, pero como es tan grande hay que empezar ya, ¿no? Si no, empezar a trabajar, remangarse y poder cambiar esta realidad que es muy triste del Uruguay, ¿no? Mira, ministro, ahí mucha preocupación en San Carlos, la guerra narco, el narcotráfico, el delito. El pasado 25 de agosto hubo una gran concentración de jóvenes, hicieron destrozos en los espacios públicos, ruptura de vidriera. Se instaló la Guardia Republicana, hubo un cambio al principio, pero se nota nuevamente que con poca frecuencia la recorrida. ¿Qué lectura le hace a todo esto y la situación de la ciudad de San Carlos? Bueno, me informa una situación de la cual yo no tengo esa información. Seguramente, teniendo su comentario, podré hablar con el aquí presente. Situación, no sabía que desmanes están. Hemos venido actuando en distintas ciudades del país, entonces hemos podido controlar primero las aglomeraciones que necesitan espacio y que invaden plazas y lugares públicos, y hemos tratado de, buenos términos, tratar de disolver. Sobre la situación en San Carlos, me voy a informar ahora como para dar una respuesta seria. No es conveniente que yo sea un comentarista sin tener información para poder asegurarle si es definitivamente. Primero, lo dijimos varias veces, la característica de que la persona era un narco, la presta. Jorge. Sí, estoy acá con algunas dificultades, estamos escuchando. ¿Eh? Sí, justamente, que ahora se escucha bastante menos. Bueno, vamos redondeando, vamos redondeando por acá. Bien, vamos cerrando. ¿Algún otro comentario por ahí? Sí, fuimos acompañando la recorrida, estuvimos allí en la inauguración de el nuevo celdario para mujeres con la situación de que todo lo que está allí instalado para las presas lo ha construido todo personal, que todos los presidiarios. O sea que fue lo que pudimos ver. Después sí hemos acompañado parte de la recorrida, pero ha sido una recorrida muy larga, Jorge, muy extensa, y por eso se ha demorado tanto el tema de esta posibilidad de hablar con el ministro, y además pescando la señal. Estamos todos haciendo malabares para poder pescar la señal para poder salir al aire. Antes que tuviésemos este contacto contigo, el ministro habló de la situación de este recluso que ha generado un desencuentro allí entre la versión del Ministerio de Interior y el Ministerio de Defensa. No, estas son las primeras palabras del ministro. Seguramente va a estar hablando ahora, pero ya estamos cerrando seguramente la parte de lo que nos diga el ministro. Nos reencontramos mañana. Exactamente, cerramos. Buena jornada para Gracias. Todos. Déjame, Jorge, perdón, déjame agradecer a Daniel, que es un oyente nuestro, que me ha enviado infinidad de soluciones para el tema de las hormigas. Lo que hablábamos ayer, así que muchísimas gracias a Daniel, que ayer estuvo toda la tarde en eso. Chao. Dale, gracias. Chao. Frecuencia abierta. Información confiable.